los que han andado por la vida un largo trecho, los que de un verdadero amor hicieron techo, los que se hablan sin palabras. Son ellos a quienes nunca ha separado una mentira, los que a los ojos como ayer siempre se miran, los que los años no han cambiado. Son los enamorados de siempre, los que bendicen a su suerte cada día por haberse conocido, por vivir juntos la vida, por haber hallado el cielo aquí en la tierra. Son los enamorados de siempre, los que han guardado en un santuario su cariño, que defienden con el alma y que cuidan como a un niño. Llora todavía al escuchar aquella vieja melodía que le recuerda el primer beso. Es él quien solamente tiene ojos para ella, para quien sigue siendo siempre la más bella. Después de tantas primaveras, son los enamorados de siempre, los que bendicen a su suerte cada día por haberse conocido, por vivir juntos la vida, por haber hallado el cielo aquí en la tierra. Su cariño, que defienden con el alma y que cuidan como a un niño, y que allá en la eternidad habrá.